Y la verdad que está buenísimo y para eso estamos en comunicación, aparte hoy ya referente del justicialismo, porque es intendente reelecto de la Ciudad de Federación. Hablamos del señor Ricardo Bravo, que lo tenemos en comunicación. Ricardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días. Buenos días para toda la audiencia también y a todo el equipo tuyo ahí en tu radio. Bueno, ahí está Ricardo. Bueno, primero felicitaciones por el anuncio de lo que es esta querida Fiesta del Lago, que ya confirmó día, confirmó artista, la verdad que buenísimo, impactó muy positivamente acá en Concordia. Sí, sí, sí, en el día de ayer hemos hecho una conferencia de prensa haciendo el lanzamiento de la 14ª edición de la Fiesta Nacional del Lago, que se va a llevar adelante los días 11, 12, 13 y 14 de enero. Bueno, ya también confirmamos ya y hicimos conocer la grilla. Hicimos números importantes. No fue fácil por la situación que se está atravesando y hemos hecho un gran esfuerzo. Los números hoy tienen un costo muy muy elevado y hay que también ser cuidadoso en eso, ¿no? Porque uno trata siempre de hacer una fiesta de lo mejor, de nivel, con artistas de renombre, pero también somos conscientes que no podemos hacer ningún tipo de anomalía en lo que respecta a lo económico, ¿no? O sea, seguro. No podemos tener, digamos, ningún tipo de error, digamos, lo económico, porque hoy la situación es muy compleja y nuestro municipio también, digamos, está sufriendo todo este golpe económico y esta crisis, ¿no? Así que, pero estamos contentos porque hemos podido lograr una grilla muy, muy motivadora, la gente le gusta, digamos, porque está bastante variado de distintos géneros, de lo folclórico, bueno, todo lo que es cumbia, bueno, Ángela Leiva, que es una de las artistas que hoy está en lo más alto, ¿no? Sin duda. En el género tropical. Bueno, la Parabellu también, que era un grupo de ahí de Concordia, que tributa también, a los Redondos, imagínate, una convocatoria. Sí. También, ¿no? Que está sonando en toda la provincia y seguramente con el nivel artístico que tiene van a seguir creciendo. Y bueno, en los Manceros Santiagueños también en el día viernes, Vikingo Correa, y después, bueno, La Contra, también este grupo rosarino que hace cumbia cruzada, que bueno, también la gente le gusta por su ritmo y bueno, también porque se divierte la gente bailando. Y bueno, y el día domingo, bueno, Galleguillo, el día jueves, que es el día el vecino de Federación. Ay. Claro, para el vecino de Federación, que no tiene costo la entrada, que es libre el ingreso, traemos a Galleguillo, que bueno, es un artista también de nivel, un artista que tiene ya una trayectoria y que hacía rato que muchos vecinos de Federación me lo venían proponiendo y que querían que lo traigamos para la Fiesta Nacional del Lago. Bueno, hoy van a tener la posibilidad de disfrutarlo, así que y después bueno, uno de los artistas del momento, ¿no? Durrat el domingo para cerrar la fiesta, es un artista también, ¿no? Que hoy principalmente pensamos también en los jóvenes, ¿no? Que había que traerle algo también para los jóvenes y bueno, y no tan jóvenes, ¿no? Porque tiene temas lindos que invita a divertirse, a bailar. y también es uno de los que está creciendo artísticamente a nivel nacional. Y bueno, con toda esta grilla que hemos podido armar, creo que la fiesta no solamente la va a disfrutar el vecino y la vecina de acá de la ciudad, sino también creemos con la expectativa que tenemos de turistas para la temporada, también el visitante va a poder, el turista va a poder disfrutar de una gran fiesta, ¿no? Sin duda. Bueno, ahí ya están anunciando el valor de las entradas, los bonos, los paquetes. Está bueno, sí. Eso porque es anticipado y está bueno que esto pase. Sí, sí. Va a estar alrededor de 15.000 pesos el bono para las 3 noches. Uh-huh. Y también va a haber entradas individuales que bueno, también van a dar... mandar ahí entre 5, 4, 6.000 pesos la entrada individual, ¿no? El que quiera comprar solamente una noche, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así está. Que, pero toda entrada que son accesibles, uh-huh, uh-huh. Hoy a los costos que se manejan hoy, y los números que traemos, es un costo accesible que lo hacemos principalmente para que la gente y el vecino lo pueda disfrutar, ¿no? Vos sabés que muy valioso como se vivió acá, nosotros lo anunciábamos, y valioso por esto de que es una de las primeras fiestas que se anuncian, una de primer nivel, en un escenario complejo, como vos lo dijiste, pero está bueno, tuvo un impacto muy positivo. ¿Pasó lo mismo en Federación, Ricardo? Sí. Mucha repercusión positiva. A algunos les puede gustar más un artista, sí, algunos menos a otro artista, pero como hay una variedad de género musical, la fiesta se pone interesante y bueno, y también te invita a poder comprar, digamos, entrada, ¿no? Así que en Federación tenemos el vecino y la vecina de Federación siempre trata de participar en esta fiesta, que es la fiesta principal que tiene la ciudad, y que bueno, que este año celebramos, perdón, el año que viene, celebramos los 40 años de la Fiesta Nacional del Lago, que también es importante porque no solamente son 40 años, sino que hay mucha gente que ha puesto mucho trabajo durante mucho tiempo para poder sostener esta fiesta, y nosotros tenemos que continuar con eso, ¿no? Haciendo un esfuerzo para que esta fiesta sea una fiesta de los federaenses, para los federaenses, pero también que mantenga un cierto grado de nivel, porque también hoy nosotros tenemos el adicional que somos una ciudad turística y tenemos que ofrecer un buen espectáculo para la gente que nos viene a visitar también, ¿no? Ahí está, la verdad que buenísimo, felicitaciones por eso. Ricardo, te voy a llevar al plano electoral un ratito, porque vos sabés que también hubo un impacto importante acá en Concordia, pero también en la región y te diría en la provincia, de tu posicionamiento como referente del justicialismo. ¿Por qué? Llegaron muchos comentarios de que te pusiste una campaña al hombro, la mística peronista, y un triunfo peronista en un escenario adverso para el peronismo. Es así, contanos un poquito a dónde analizás el triunfo electoral del 22 de octubre, Ricardo. Sí, nosotros sabíamos un primer minuto, digamos, de que se lanzó la campaña, que era una campaña que iba a ser dura, que íbamos a contar los votos así como se dio, voto a voto. Nosotros hemos trabajado muchísimo, hemos marcado una estrategia de campaña que fue altamente positiva y que dio resultado. Uh-huh. Pero principalmente también porque yo creo que la dirigencia del peronismo también ha madurado durante todo este tiempo y también respetó la conducción de cuáles eran los pasos a seguir. Perfecto. y cómo se tenía que llevar adelante la campaña, ¿no? Yo, hoy, después del diario del lunes, te digo que nosotros cuando hicimos lanzamiento de campaña sabíamos que estábamos abajo en la encuesta. Nosotros, y bueno, en base a eso, digamos, sacando a la luz el fortalecimiento que tenía nuestra gestión y también teniendo en cuenta dónde estaban las debilidades, fuimos trabajando en eso, ¿no? Tuvimos un año para poder también resolver algunos problemas que teníamos, con todo el contexto nacional desfavorable hacia nosotros. Seguro. Con todo el radicalismo, digamos, después de las PASO, todo junto, con un candidato que era el candidato más fuerte que tiene Federación, que es Carlos Seco, cuatro uh-huh. veces intendente, diputado claro. nacional, diputado provincial. Sí, sí. La gente reconoce, ¿no?, a Seco como una figura política de importancia para la ciudad. Y yo sabía que no era fácil, pero bueno, con el trabajo de militante, de nuevamente de salir a hablar con el vecino, de trabajar mano a mano con el vecino, el resultado final fue el que esperábamos, ¿no? Poder ganar, ajustado, pero en fin, llegar al triunfo, ¿no? Así que... Ricardo, pero... Esto también se da en base a un trabajo totalmente de organización, uh-huh. en base a un trabajo estratégicamente estudiado y con la militancia todo tirando del mismo carro hacia una misma dirección, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Si no, hubiese sido imposible poder ganar esta elección. Y ahí, cuando son en esos momentos cuando son difíciles, uno saca, digamos, su capacidad, su inteligencia y su forma, ¿no?, de trabajar y siempre manteniendo la humildad, es donde ahí se saca lo mejor de uno para poder lograr el resultado, ¿no? Y yo creo que todos han entendido cuál era la forma, cuál era la línea, cómo debíamos trabajar y respetando siempre la conducción en cada paso que se daba, ¿no? Ricardo, pero aparte una vara altísima de la gestión, ¿no? Con obras y acontecimientos importantes, esto de las entradas, de parte de la entrada para ir a salud, no dejan de ser de datos que a un vecino le gusta, más allá de la obra del auditorio y un montón de obras, la vivienda, el traslado. Me parece que la gestión tenía una vara altísima, ¿o no? No, sí, por supuesto. Nosotros uh-huh. tuvimos como fortalecimiento de esto, ¿no?, de la gestión, ¿no? Uh-huh. Mucha gente, vecino de Federación, valoró todo el esfuerzo que hicimos de gestión, porque hemos sido la gestión que más obras trajo en tan poco tiempo, con un contexto difícil, ¿no? Nos ha tocado una pandemia, una crisis económica, el contexto nacional desfavorable, pero sí estábamos muy fuertes en esto, ¿no? De que hemos mostrado gestión, de que hemos mostrado compromiso y que también fuimos muy responsables a la hora de la administración de los recursos, ¿no? Ahí está. Con todo lo que se nos dio en desmedro, digamos, a la gestión. Porque si nosotros hubiésemos tenido otro contexto nacional, otra realidad en la economía nacional, y teníamos no hubiese existido esta inflación que hoy hay, uh-huh. La realidad hubiese sido otra, ¿no? Seguro. Pero nos tocó eso, teníamos que salir a redoblar el esfuerzo, como te dije recién, estudiar bien la campaña, cómo direccionar, ¿no?, el discurso y hacia dónde, y la organización, ¿no? Uh-huh, y que uh-huh. todos los compañeros y las compañeras y todos los dirigentes han entendido que hay un conductor y que es el que marca la línea de trabajo y las acciones, y hay que respetar y ir todo tras de eso, ¿no? Ricardo, bueno, evidentemente dejás un vínculo muy alto con el actual gobernador Gustavo Bordet, que nuevamente va a Federación a inaugurar la temporada, pero se viene otro escenario, ¿no? Se viene otro gobernador, va a estar Frigerio. Obviamente que me imagino que se abren los canales de comunicación. ¿Cómo estás viendo eso? Sí. Por suerte ya tenemos comunicación con dirigentes bien. muy cercano a Frigerio y que estamos tirando toda la línea para empezar a trabajar o poner un lineamiento de trabajo y de articulación entre municipio y gobernación. La idea es poder trabajar de forma armoniosa. Todo cuando llegamos al una cosa es la campaña, ¿no? Cuando se termina la campaña y los resultados a la vista, digamos, te posiciona en un lugar como el de la gobernación o como la nuestra en la intendencia, tenemos que gobernar para todos, ¿no? Y entonces es ahí donde tenemos que ser inteligentes, trabajar, y la articulación, el diálogo en el trabajo de gestión va a ser importante, ¿no? Por eso queremos tener el contacto directo, tener una relación en armonía, y sabemos que es la única forma, digamos, que las ciudades puedan ir creciendo y seguir en desarrollo, es con la buena comunicación, el buen diálogo y el trabajo articulado entre gobierno municipal y provincial. Sin duda. Ricardo, y esa responsabilidad de transformarte en un referente del justicialismo también importante, ¿no? Porque no se habla solo en Federación de esto, se habla en toda la provincia de la figura de Ricardo Bravo como un referente, obviamente que va por el triunfo electoral, pero en un escenario en el cual el peronismo le toca perder en varios bastiones, una responsabilidad importante, me imagino, ¿no? Sí, sin duda que es una responsabilidad. Nosotros estamos, si bien por supuesto sabemos lo que hemos conseguido y sabemos también el posicionamiento que tiene hoy Federación en lo político, pero también como ciudad, ¿no? Federación es una ciudad importante dentro de la provincia de Entre Ríos, y mantener el gobierno, eso tiene un adicional mucho más alto, ¿no? O sea, no es fácil en Federación ganar. Seguro. Acá la gente es muy exigente. Bueno, lo que te dije recién, teníamos un candidato muy fuerte que no era fácil ganarle. Y creo que tiene un doble mérito, ¿no? Seguro, esto. Seguro. Y estamos tranquilos. Hoy me siento con la capacidad y la experiencia ya de poder llevar adelante cualquier tipo de acciones, ¿no? en lo político, y estoy para esto, ¿no? Para poder diagramar y para poder también entre todo el peronismo empezar a trabajar en la reconstrucción, ¿no? Bien, porque bien. Si no nos ponemos todos a trabajar de la misma manera, teniendo el objetivo claro, va a ser muy difícil que dentro de 4 años podamos recuperar el gobierno de la provincia, ¿no? Está bueno. Y en esto también quiero decirlo, que el peronismo en su conjunto tiene que también ver un cambio en un cambio de actores. Sí. Porque yo creo que se ha cumplido un ciclo, y que también los dirigentes también tienen que saber ceder los espacios para que si tenemos la intención, ¿no? de trabajar para el beneficio del común, de todos los peronistas, también hay dirigentes que tienen que saber ceder. Bien. Dar el lugar que corresponde a otro que vienen trabajando también con mucha fuerza, y también internamente discutir algunas cuestiones que seguramente no hemos hecho bien, porque si no el resultado no hubiese sido este. Pero lo tenemos que discutir de verdad, ¿no? Claro. O sea, yo no quiero ir a distintas reuniones o generar reuniones donde la discusión sea discusiones estériles que no nos lleva a nada. Yo creo que hay que hacer una autocrítica y empezar a trabajar en base a mejorar lo que realmente hicimos mal, o lo que realmente ya a la gente ya también creo que se ha cansado de algunas cuestiones, de algunas cuestiones y de algunas figuras también, y que tenemos que entenderlo así. Y nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que el común de la gente elige. Las urnas marcan y hablan, y entonces para esto también nosotros tenemos que hacer una reflexión y empezar a realmente a trabajar, primero dejando los intereses personales de lado y las ambiciones personales de lado, y pensando realmente en el beneficio y en el conjunto del peronismo, ¿no? Sin duda. Ricardo, no te quiero llevar a un escenario complejo, está buenísimo el análisis que hiciste del tema del justicialismo, pero te quiero llevar a este escenario. Las urnas hablaron y a nivel nacional viene otro presidente, con mensajes complejos, más para una ciudad como Federación que se caracterizó por llevar, gestionar, por ir con proyectos, y por eso consiguieron muchas cuestiones, pero se habla de la parada de la obra pública, el corte de la coparticipación, una situación económica compleja. ¿Cómo estás analizando eso? Algunos están pidiendo que mantengan el previaje, otros dicen que por ahí se va a cortar. Me imagino que son escenarios preocupantes también para vos al frente de un municipio como Federación, Ricardo. Sí, la verdad que realmente preocupa, digamos, por ahí esos discursos de campaña que se ha llevado adelante. Yo quiero mantener, digamos, la tranquilidad y esperar también a ver cuáles son las acciones y las medidas que se van a ir tomando, pero sin duda que los municipios no están en condiciones de hacerse cargo de obras importantes o de grandes obras. Los municipios... muchos se sostienen en base a la coparticipación. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque también hay que mantener, digamos, la tranquilidad social. Seguramente este nuevo gobierno va a ir tomando algunas medidas, pero también me parece a mí que tampoco se va a animar a tomar medidas, digamos, que sean muy drásticas y que realmente perjudiquen, ¿no?, al conjunto de la sociedad. No creo, las obras que están en marcha, me parece que ningún gobernador y ningún intendente también va a permitir que eso suceda. Yo creo que las obras que están en marcha se tienen que terminar y de acá en adelante poder trabajar en conjunto con los gobernadores y con la nación, ver qué tipo de obra puede llevar adelante el gobierno nacional o cuáles van a ser las políticas que van a implementar a partir del 10 de diciembre en adelante, ¿no? Pero por el momento, sin duda que uno cuando escucha todo este discurso se preocupa y ve todo negro, ¿no? El futuro. Pero también creo que hay que tener tranquilidad y esperar ver cómo se van a desenvolver dentro del gobierno nacional y cuáles van a ser las medidas que van a ir tomando, ¿no? Y en base a eso también nosotros desde el municipio también tomar decisiones y acciones que para seguir manteniéndonos y que el municipio siga trabajando con normalidad, ¿no? Perfecto. Ricardo, también te quiero preguntar por qué funcionarios de tu gabinete que jugaron un rol importante, ¿no?, como en Hacienda, Gobierno, Desarrollo Humano, hoy te van a acompañar como concejales. Se viene un armado equipo nuevo, un equipo que te acompañó en las malas, con intensidad, con mucho laburo. ¿Cómo estás armando eso, Ricardo, para lo que se viene? Bien, sí. Nosotros estamos trabajando en el armado del nuevo gabinete, bueno. Bien. Hay funcionarios actuales que van a ocupar una banca dentro de ¿cómo es? Del Consejo Deliberante. Del Consejo Deliberante y que bueno, van a tomar otro rol en esta gestión y ya casi tengo todo el nuevo gabinete ya conformado para que puedan asumir el 10 de diciembre. Ahí está, ¿eh? Bueno, Ricardo, sabes que te vamos a seguir molestando, nos parece importante lo que se haga en Federación. Acá están llegando muchísimos mensajes saludando, mucho compañero peronista te está saludando, Ricardo. Bueno, me alegra muchísimo. También le mando un gran saludo, un gran abrazo a todos los vecinos ahí de Concordia. Seguramente también en el transcurso de este periodo me van a ver también ya moviéndome de otra manera a nivel departamental y provincial, Bien, porque bien. en esto uno obviamente tiene la mirada puesta en seguir creciendo y seguir aprendiendo, pero también seguir posicionándose para defender los intereses de la ciudad, pero también, por supuesto, llegar a lugares importantes donde también llevar adelante políticas que sirvan a la provincia, ¿no? Así que seguramente nos vamos a ir encontrando con los vecinos y vecinas de Concordia y de la región. Perfecto, Ricardo, te agradezco como siempre la predisposición, te mando un fuerte abrazo y bueno, estamos en contacto. Dale, Pablo, un abrazo, saludo a todo el equipo de ahí de la radio y a todos los vecinos de Concordia, un gran abrazo también. Chao, Perfecto, chao. ahí está, qué linda charla.